Lo hemos sentido con esta canción que habíamos escuchado en este instante, que usted la acabó de escuchar, como es Ambateñita, Primorosa, una de las canciones que también le acompañaba a Carlos Regalado. Olmedo Torres, y una creación de Carlos Toro. Bueno, con esto quiero decirles a ustedes, amigos, amigas, que hoy en este programa nos vamos a estar enlazando con algunos artistas, con algunos músicos, para recibir sus mensajes, esas impresiones ante la partida de este gran personaje que también deja su huella en el patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Quería invitarles a ustedes que participen a nuestro teléfono celular 0984-258-523, aquellas personas que deseen dejar su mensaje aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde, tome nota, 0984-258-523. Además, en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano escucharemos música de Carlos Regalado. Además, compartiremos información que la tomaremos del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Así que todos a participar activamente en este gran encuentro de música que siempre permanecerá con nosotros. Nunca nos vamos a olvidar. Cuando escuchemos estas melodías, sepamos a quién le corresponden y quién las enriquecía con este instrumento denominado acordeón, junto a Carlos Regalado. Pero ¿qué les parece si enseguida nos vamos, como siempre, con nuestra reflexión? Y no hay nada como recordar palabras, música y recuerdos de mujeres y hombres talentosos, talentosas, que entregan todo su ser en las obras para hacer de nuestra vida algo dulce y maravilloso, como la obra emprendida del maestro Carlos Alfonso Regalado, a quien le dedicamos este programa. ¿Quién no ha bailado, quién no ha compartido con este personaje a través de la música? ¿Quién no se ha enamorado? ¿Quién no se ha conocido con alguien especial con esta música que ha sido producida también por algunos escritores, esa vinculación entre la poesía, la palabra, la música y todos esos sentimientos que están ahí plasmados para realmente compenetrarse? Esa contribución que nos han hecho llegar y que nos permiten gozar, nos permiten acercarnos a la felicidad por medio del amor que tienen estos personajes al arte y sobre todo en este caso a quienes dedicamos este programa, a la música. Y obviamente ese acercamiento a cada uno de los instrumentos, porque realmente fue un multifacético. Y bueno, pues enseguida vamos nosotros a compartir una de las frases que decía Leonardo da Vinci. De igual manera que un día productivo y bien empleado te induce a tener el más dulce sueño, una vida que ha sido aprovechada de manera satisfactoria causará una dulce muerte. Claro que sí, porque cuando nos sentimos satisfechos de haber hecho lo que hemos soñado, lo que hemos querido, podemos decir, he cumplido con mis sueños, los he compartido con los demás y por lo tanto puedo decir un hasta pronto. Con esto queremos invitarles a valorar lo que hacemos. Pongámosle toda la energía, pongámosle toda la pasión, pongámosle todo el amor, porque solamente cuando hacemos esto es posible que nosotros nos sintamos a gusto de trabajar, de hacer, de emprender cada una de las cosas que cuando nos levantamos de nuestra cama ya estamos pensando qué tendremos que hacer, y en ocasiones tenemos que planificar con anticipación esa propuesta que la vamos a hacer. Y eso significa que al planificar le estamos poniendo pues también ahí el amor, el gusto de hacer ese trabajo. Autoestima arriba, arriba, pero bien arriba. Y con esto vamos a hacerles llegar un abrazo así súper gigante a todos quienes están con nosotros en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M, www.casadelacultura.gov.es, y también aquellos medios que reproducen este programa: Radio Macarena, Santo Domingo Los Áchilas, La Premier en Ibarra, Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, y en el satélite www.corape.org.es. Bienvenidos a este gran escenario que lo compartimos con ustedes, porque son parte importante, parte primordial para que pueda realizarse este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y para ello, nosotros les vamos a acompañar acá con música. Y Carlos Regalado está aquí con nosotros porque nos trae un albazo que lleva por título Soñando en ti. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Bueno, y ahora vamos a darles a conocer los datos que les habíamos mencionado y que precisamente los tomaremos del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. A medida que iremos escuchando algunos mensajes que ya nos han hecho llegar, esperamos que ustedes puedan escribirnos también a nuestro Facebook. Estamos como Laura Ríos Armijos, arroba Radio CCE, en el Facebook y también en el Twitter, si quieren dejarnos mensajes para nosotros poderlos compartir aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Miren ustedes que ya nosotros podemos observar a través de las redes sociales muchos mensajes muy sentidos que se han hecho llegar, o más bien que se comparten ante la partida del maestro Carlos Regalado, que, bueno, pues ya de antemano, poco a poco les iremos dando a conocer estos detalles, pero permítanme ahora decirles que nació en Ambato un 31 de mayo de 1941 y falleció este 19 de enero, también en la ciudad de Ambato. Carlos Regalado era un acordeonista, organista, tecladista, uno de los personajes que fue un autodidacta en su formación, aunque en Guayaquil estudió en el Conservatorio Nacional de Música durante un periodo de 2 años. Vamos a seguir nosotros disfrutando de la música de don Carlos Regalado. Regresarles seguiremos dando más información. Y la siguiente canción que les tenemos por acá para disfrutarla es un pasacalle que lleva por título Para tu amor. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y enseguida nosotros nos enlazamos vía telefónica para conversar con el maestro Marcelo Sánchez y conocer también ese acercamiento que tuvo con el maestro Carlos Regalado, pues sabemos que ellos han realizado muchas grabaciones y que también han viajado juntos, y se trasladó hasta Ambato para estar cerca de los amigos, de los familiares, fundamentalmente de este gran personaje al que le dedicamos el programa de hoy, como es Carlos Alfonso Regalado. Bueno, sí, gracias mi querida Laurita por permitirme estos momentos. Les cuento que acabé de llegar de la ciudad de Ambato, que estuve también en lo que es la velación de Carlitos. Realmente el país y el mundo entero, el mundo de la música, es un valor, un ser, primeramente un ser humano y una historia musical, porque realmente Carlitos tuvo la suerte de hacer casi 60 años de grabaciones desde estos grandes íconos, los hermanos Benito, digamos, del dúo Benito Valencia, las hermanas Mendoza Suaste, y toda una gama de artistas, desde los primeros que han impulsado nuestra música. ¿Usted también realizó alguna grabación con Carlos Regalado? Por supuesto, yo con Carlitos Regalado tuve la suerte de compartir 28 años de mi vida, desde antes de que yo empiece a grabar discos, desde cuando yo tenía prácticamente 15 años, compartimos con Carlitos Regalado escenarios, y a partir de los 17 años hicimos grabaciones con él. O sea, realmente ha sido un medio siglo que hemos compartido. Tanto él a venir a grabar en mi estudio acá en Quito, como yo ir a grabar en los estudios de Ambato, o igualmente grabar juntos en otros estudios en Ibarra, en Cuenca, en Guayaquil. O sea, compartir pues mucha música juntos. El haber empezado a hacer música o a tocar instrumentos desde los 15 años de edad, don Carlos Regalado, ¿eso ha significado que se ha ido profesionalizando tanto en la cuestión de la experiencia, así como también el haber estado 2 años en el Conservatorio Nacional de Música? Y prueba de ello es todas estas grabaciones y las canciones que las podemos disfrutar, Marcelito. Esa magnitud de las cosas que ha hecho Carlitos, es impresionante, porque yo he tenido la suerte de compartir con él no solamente aquí en el Ecuador, sino en otros países, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, compartir no solo con artistas nuestros nacionales, sino con artistas también de Colombia, de Perú, artistas internacionales con los que se ha tocado. Y esa, realmente Carlitos ha manifestado su arte, su música, en toda la extensión de la palabra, porque nosotros podemos hablar de la música vernácula ecuatoriana, así como la música popular, y él no solo acompañando, sino también muchos de sus discos los ha hecho él como solista, intérprete, o junto a los Gatos. Realmente el país, el Ecuador entero, pierde una joya musical. ¿Qué recuerda usted de don Carlitos para finalizar? Más bien dicho, si me pusiera a conversar de esto, hay larga historia para conversar, pero sí, yo lo que me llevo más que nada en mi corazón es que Carlitos para mí no fue solamente un amigo, sino fue como un padre, porque eso es lo que llevaré siempre en mi corazón. Los consejos, muy aparte de la música, los consejos como una persona mayor, como una persona que vivió y realmente eso fue lo que él me enseñaba a mí, ¿no? Y nada, pues realmente más que nada los años que compartimos juntos, no solo en grabaciones, sino también como amigos haciendo bohemia, haciendo música para nuestro gusto personal, eso es lo que recordaré siempre. Y más que nada en el alma yo puedo compartirles que en fin de año tuve la suerte de poder conversar con él cuando él todavía estaba lúcido, y al oído me dijo algo que es lo que siempre hacíamos. Me dijo, cánteme un yarabí, me dijo, porque cuando nosotros nos reuníamos a hacer música, lo primero que hacía él es conectar el órgano, el Hammond que tenía en su estudio, en la sala de su casa, y nos poníamos a tocar yarabís, que eso era lo que más le encantaba a Carlitos. Agradecemos a usted su participación, Marcelito, y yo creo que desaparece físicamente, pero su memoria sigue latente, y vamos a escuchar en su memoria alguna de las canciones. Preséntela, por favor. Claro, mi estimada Laurita, yo lo que quisiera, que si es que pueden ponernos por ahí Lágrimas y Recuerdos, interpretada por Carlitos, pero de todas maneras hace eco de lo que usted acaba de decir, la situación esta de que cuando conversamos la última vez, que él mismo me dijo, ahora viviremos en el corazón de todo el mundo. Y yo sí supe compartir y decirle, sí, para siempre será recordado. Y no, aquí no muere un canto, sino vivirá por siempre en el corazón de los artistas que fueron compañeros, de su familia y de todo ese público, de todo ese inmenso público que todo, siempre seguiré escuchando a Carlos Agrado, las grabaciones con los artistas y como el acordeonista, el solista, Carlos Agrado. Ahí teníamos el gusto de escuchar a este gran maestro con esta canción que había presentado Marcelito, Lágrimas y Recuerdos, de Miguel Ángel Rojas, y obviamente pues ustedes escucharon ya ahí el requinto. ¿Quién estaba ahí? Marcelito Sánchez también, ¿verdad? Bueno, y los gatos, que siempre han sido los compañeros de toda la vida, estos personajes que decimos los gatos y quienes están ahí tras de esta maravilla de música. Bueno, vamos a seguir compartiendo nosotros más información, pero al regresar, pues nos estaremos ya enlazando con otro de los personajes que también quiere hacer llegar su mensaje aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, habíamos comentado ya que obviamente estudió en el conservatorio, y uno de los detalles que nos cuenta Osvaldo Carrión es que al abuelo de Carlos Regalado le gustaba mucho la música, y obviamente por ahí es donde se enlaza este amor, esta pasión por la música. Don Carlos Regalado es sobrino de Ángel Regalado, creador del pasillo Huella, éxito de los hermanos Miño Naranjo y también de otras creaciones. Empezó primero a tocar el acordeón cuando tenía 15 años de edad, pero también ese trabajo junto al acordeón hizo que pueda ser también parte de maestro de capilla de algunas iglesias. Sale a Quito a una grabación dentro de su historia de vida y con Los Locos del Ritmo, recomendado por su pianista baterista Bolívar Solís, ahí se une y empiezan también a ser parte de esa historia con esta agrupación. Posteriormente es contratado por IFESA y Discos Onyx de Guayaquil para que pueda acompañar a los diferentes artistas y de hecho pues realizó algunas grabaciones con artistas que ya tenían renombre en aquel entonces y obviamente pues eso nos ha permitido que durante estas grabaciones de en estas casas disqueras pues este personaje nos haya podido dejar toda su energía, su pasión, su música, ese apego al arte musical. Bueno, vamos a irnos nosotros con más música. Por acá tenemos una canción que lleva por título Para tu amor. Así es el título de este tema musical, que es lleva ritmo de Pasacalle. Ese todavía no lo habíamos ubicado, Andresito, ¿cierto? Para tu amor. Se llama Carlos Regalado, Para tu amor, a ritmo de Pasacalle, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y seguimos nosotros aquí en nuestro programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano y ahora nos enlazamos vía telefónica con el maestro Eduardo Chocolate Morales. En este programa, maestro, estamos rindiendo homenaje a uno de los íconos de la música popular ecuatoriana como es el maestro Carlos Regalado, quien nos ha dejado, ha partido ya y siempre estamos motivando y diciendo que esas músicas son aquellas que se quedan aquí en nuestra memoria y en nuestro corazón. Sí, buenas tardes, mi estimada Laurita. Un sentido profundo de dolor, del amigo que se va, del compañero, del gran artista, quien nos ha compartido, creo que toda la gama de artistas, de cantantes han participado o han tenido el aporte de ese instrumento que él lo interpretaba tan maravillosamente como Carlitos Regalado, su acordeón, su piano, su órgano, muy popular, muy conocido y muy querido dentro del ambiente artístico. En realidad es una pérdida enorme, mi estimada Laurita. Maestro, ¿usted compartió algunas grabaciones con Regalado? Yo creo que él es parte fundamental, con él es con quien más grabé desde mis inicios. Pasan algunos miles de temas, porque fue una gran época en la que nos conformamos un grupo aquí en Quito. Entonces yo tenía un grupo base de grabación en donde constaba Carlito Regalado y otros artistas más, ¿no? Que éramos la base. Lo mismo en la época de los festivales, que fue algo... de la música popular, él era parte de mi agrupación, o sea, era un tremendo aporte él en el grupo, ¿no? Entonces, con Carlitos creo que hemos compartido 10.000 batallas en los escenarios. Maestro, y ha sido uno de los representantes en la música, digámoslo así, porque fue un multifacético, no solamente tocó el acordeón, sino otros instrumentos, que eso significaba que en el caso que usted nos acaba de comentar, en ser la base para las grabaciones, pues si hacía falta alguien que toque otro instrumento, estaba ahí Carlitos Regalado. Claro, digamos que él se volvió en el incondicional, digamos, en el obligado de las grabaciones, porque él lo realizaba, digamos, no solo aquí en Quito, tenía su grupo con Aldo Campos en Guayaquil y también a Cuenca, eran las tres ciudades donde más se grababan, ¿no? Quito, Guayaquil y Guayaquil conmigo. Entonces, digamos que Carlitos, por su versatilidad en el acordeón, y en el órgano, ¿no? Era lo que más él interpretaba. En el piano sí se grabó algunos temas, al menos conmigo, pero mucho más él era el artífice, el aporte, el obligado era aquí, Carlitos Regalado en el acordeón. Era la persona a la que tenían que buscar, porque el acordeón, hubo una época de auge con este instrumento. Sí, o sea, creo que hasta hace poco siempre estará el acordeón. Hay exponentes ahora del género más joven, ¿no? En el caso de Paquito Godoy y muchos artistas más, pero siempre se va a necesitar ese instrumento que es parte de la tradición de la música nacional ecuatoriana. Usted hacía alusión a Paquito Godoy, pero también recordemos a su padre, que estuvo también con este instrumento en las primeras grabaciones de hace algunas décadas atrás. Ah, sí, claro. Don Gonzalo Godoy, con quien tuve el privilegio de grabar mi primer long play, así son las coincidencias. Don Gonzalo Godoy, Homero Paul, me acuerdo de el dúo de Valencia Guayo, Carlitos, no, y con Don Gonzalo Godoy, sí, en esa época, que Don Gonzalo fue pues por sí mismo muy muy popular, muy conocido, un acordeonista de la clase y de la altura, tal vez como Carlitos de la... Maestro, usted siendo también uno de los artistas de nuestro país muy reconocido, quisiera que nos deje ese mensaje y que la comunidad, pues de alguna forma, si es que no han tenido el gusto de conocer a Carlitos Regalado, que lo debamos recordar, ¿de qué forma? Yo creo que el mejor legado que él deja es todas sus grabaciones. Yo creo que ese es el mejor recuerdo de Carlitos. Yo creo, estoy seguro que todos los artistas de música popular tuvieron la oportunidad de ser apoyados por el instrumento de Carlitos Regalado. Él ha grabado con casi todito, tiene que tener una inmensa cantidad de grabaciones. Yo creo que ese es el legado que nos deja Carlitos, y el recuerdo, ¿no? Recordarle con cariño como él solía ser, una persona muy sencilla, es una persona sencilla, muy alegre. Le gustaba pues reír en los intermedios de las grabaciones, hacíamos bromas, molestábamos, y es así como yo lo recuerdo a él, como una persona sencilla, gentil y muy presta para el trabajo. Ahora no nos queda más que dar un abrazo gigante a toda su familia, a sus amigos, por esta irreparable pérdida, maestro. Sí, yo creo que hacemos extensible mediante este medio tan importante como su programa, que muy muy bien lo dirige, señora Laurita, que llegue este abrazo de condolencia a toda la familia de don Carlitos Regalado, maestro Carlitos, del amigo con quien hemos siquiera más de unos 40 años juntos trabajando, hemos trabajado y nos hemos conocido, pues llegarles con ese sentido profundo del corazón al amigo, al compañero, a quien lo conocimos, a quien tuvimos la suerte de trabajar con él, de estar juntos con él, pues una conformidad, lo que les puede pedir, no hay más, conformidad irreparable, pérdida, que nos deja un vacío aquí en el arte ecuatoriano. Gracias, maestro Eduardo Chocolate Morales, por haber compartido con nosotros en este homenaje a Carlos Regalado en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muy gentil, un saludo para todos los escuchas de este tremendo programa que usted lo realiza, y será bueno, pues hasta otra oportunidad. Así es, y nos vamos a ir nosotros con música. Aquí está Mayorga, Guaña y Torres también en esta canción, en el que están los gatos, Carlos Regalado, una canción del año de 1960, a ritmo de San Juanito. Y en este instante vamos a hacer un enlace más, y el siguiente contacto es con uno de los musicólogos de nuestro país, como es Juan Mullo Sandoval. Bienvenido, gracias por participar en este homenaje a Carlos Regalado. Buen día. Siempre es muy lamentable el que estos maestros muy valiosos de nuestra memoria musical, de nuestro patrimonio, partan. Entonces, yo presento mi respeto a su familia y a todo el ambiente y la cultura musical de nuestro país por este sensible fallecimiento. Carlos Regalado realizó varias grabaciones y ha hecho un gran recorrido por el Ecuador y el mundo. ¿Cómo debemos recordarlo según su criterio? Bueno, la mejor manera es lo que ahora nosotros decimos memoria histórica, y también en el caso concreto de lo que suena, de lo que es música, de lo que es cultura cantada, bailada, danzada. Debe ser justamente a través de los gobiernos locales el que se generen archivos de la memoria, los fondos discográficos, los fondos fonográficos, el que estos maestros insignes, la mejor manera de no solo recordarlos, sino de difundir su obra, es justamente ejecutando proyectos de este tipo de fondos o documentos que deben reposar en alguna institución cultural. Y esto creo que debe hacer el gobierno local de estas provincias. Maestro, muchísimas gracias por ese mensaje aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchas gracias a usted, Laura. Un buen día. Bueno, y ahora recibimos también un enlace a través de Facebook con el licenciado Osvaldo Carrión, quien también quiere ser parte de este programa en homenaje a Carlos Regalado aquí en este programa que se genera en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, adelante con su mensaje. Parece que perdimos nosotros el enlace, pero bueno, de antemano quiero decirles a ustedes pues que nos alegra muchísimo que hayamos podido compartir todas estas memorias, todo esa mirada, ese sentir que tienen nuestros artistas. Vamos a ver si es que podemos recuperar esa llamada. Bienvenido, licenciado Carrión. Hola. Hola. ¿Aló? Gracias, Laurita. Aló, aló, ¿me escucha? Estamos al aire. Estamos al aire. Aló. Estamos al aire. Sí, claro, saludando, consternado por la noticia del gran acordeonista Carlos Regalado, que ha fallecido el día de ayer. Hablar de Carlos Regalado es hablar de canciones hermosas que él acompañó a grandes artistas, a Miño Naranjo, Mendoza Suárez y a Claudio Vallejo con su órgano. No solo interpretó el acordeón, sino también el órgano eléctrico. Entonces, me duele mucho porque el país pierde de los músicos clásicos de la música popular ecuatoriana, de la época linda de la música ecuatoriana, a un gran ícono de ese momento histórico que vivió nuestra música, identidad, parte de nuestra identidad ecuatoriana. Además que como persona era un gran ser humano, de un conversar fluido, además ameno, chistoso, y no digamos en la música, es repetitivo, es decir, la calidad que tuvo en su acompañamiento, artistas grandes y pequeños. Alguna vez le pregunté que si sabía cuántos discos grabaron, y le era imposible, porque no grabó solo con artistas grandes, sino también apoyando a las nuevas generaciones que querían que su acordeón esté con ellos en las producciones que hacía. Usted, para hacer todo este trabajo que lo hizo en el libro Lo Mejor del Siglo XX, ¿tuvo un acercamiento con el maestro? Claro, personalmente conversamos, estuvimos platicando relacionado con su vida artística. Me comentó cómo comenzó, etcétera, que a los 15 años empezó a tocar el acordeón. Al abuelito de él le gustaba mucho la música y él tiene un tío que es compositor, Ángel Regalado, que es compositor del Pasillo Huella, que cantaron los Miño Naranjo en los años 70, lo grabaron más o menos. Entonces tiene mucho, digamos, mucha vena artística, mucha raíz musical, y desde los 15 años empezó, él me comentaba, con el acordeón. Y de ahí pues un amigo, Bolívar, de Ambato, le invitó a Quito a grabar con los Locos del Ritmo, que no tenían en ese momento un acordeón. Y fue así que empezó, porque gustó su estilo. Luego fue a Guayaquil, y en Guayaquil ya empezó a acompañar a grandes artistas, con los señores Pedro Guzmán en discos Onyx y en codiscos. Eso es. Y en mi libro, para mí es un honor que conste, y es un grande de la música ecuatoriana, un estilo hermosísimo, con ese sentimiento particular propio de los ecuatorianos. En él se proyecta lo que es de Ecuador en el acordeón, sin desmerecer a otros grandes acordeonistas también, pero Carlos Regalado es único en su estilo. Osvaldo, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Estamos felices por esto y un saludo desde Sisi a todos. Y bueno, vamos a ir finalizando nuestro programa y ahora nos vamos a enlazar con el vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Cisneros Avedrabo, quien nos ha dejado también, o nos hace llegar, ese mensaje especial para este programa dedicado a Carlos Regalado. Ambato y el Ecuador se sienten conmovidos ante la muerte de ese gran acordeonista, de ese gran músico, Carlos Regalado, que su presencia siga transmutando, que su presencia siga convocando en la música. Creo que la muerte solamente significa una transición. Los seres humanos y aquellos que dejan una obra, esa transición significa el paso a una nueva vida. Ahora vamos a la nueva vida de Carlos Regalado y en esa vida vamos a seguir disfrutando su música y su talento. Muchísimas gracias, Gabriel, por su participación. Gracias, Laurita. Amigos, amigas, esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos quienes han participado en este programa de Floridejo Musical Ecuatoriano y de manera especial a usted por haber estado compartiendo con nosotros con esa atención maravillosa que caracteriza a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Un abrazo gigante hasta donde llega este programa aquí en nuestro país y fuera de él. Gracias, Andresito, también por haber compartido y les vamos a dejar con un tema musical. Este es un San Juanito que aquí está Carlos Regalado, Pobre Corazón. Hasta la próxima. Ecuatoriana presentó